¿Qué tal? ¿Qué tal? Como siempre, queremos expresarle a usted nuestro gusto por acompañarnos en estos estudios de la Biblia, de la palabra de Dios, donde hemos estado analizando, hemos estado considerando, hemos estado desarrollando el contenido de la carta a los romanos. La hemos estado enfocando, como usted debe de saberlo, o para que se entere. Como el fundamento, como ese modelo y como esa norma que el Espíritu Santo dejó consignada como un documento en la carta a los romanos, que ya de por sí estos hechos nos deben de llamar la atención. Y sobre todo, lo importante es el porqué. Debemos nosotros de apreciar que el Espíritu Santo, al dejar algo como esto consignado como documento, era para que se utilizara, para que se guardara. Primeramente el contenido, la forma, la calidad y el poder. Sin duda alguna, el Espíritu Santo sabía las cosas que iban a sobrevenir. Si estamos nosotros ubicándonos en los tiempos de la iglesia primitiva y nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, nosotros sabemos todo lo que ha acontecido en la historia. Y podemos entonces valorar esta sabiduría del Espíritu. Él sabía que el hombre iba a alterar, que iba a trastocar, que iba a añadirle al Evangelio, iba a presentar un falso Evangelio. Pero para seguridad, él dejó consignada la manera de un ministerio que desarrolló el apóstol Pablo en el poder del Espíritu Santo, para que quedara como un modelo, y eso a nosotros nos debe de interesar si queremos en el temor del Señor permanecer en su santa voluntad. Sobre todo en este tiempo que reconocemos tan difícil, tan complicado, en que ha llegado a convertirse en lo que es el cristianismo. Pero gloria a nuestro Dios que Él tomó esas provisiones para que de esa forma encontremos nosotros respuestas, ¿no? Respuestas verdaderas y gloria al Señor por ello. Él lo que quería era mantener la calidad y el poder a través de las generaciones subsiguientes, para que de esa forma cada persona que viniera a conocerle en su tiempo, el que le haya tocado, se encontrara con esa provisión supervisada y avalada por el Espíritu Santo. Ojalá usted lo esté valorando y considerando de esta manera, y esto no lo tome a la ligera, sino que realmente, dadas las circunstancias actuales, podamos entender que es una respuesta que Dios nos está dando para encontrar algo verdadero en cuanto a los propósitos del Señor. Y de eso se trata precisamente el desarrollo de esta carta a los romanos, donde hemos venido sustentando escrituralmente y contextualmente cada pasaje, de manera que hemos visto que tiene un desarrollo esta carta de menos a más. Es todo un documento para que nosotros lo consideremos. De manera que estamos pues en este capítulo 15, se puede decir que es la conclusión del discipulado, y nosotros queremos presentarle a usted una introducción para concentrar toda la esencia que nos muestra el Espíritu Santo en esta carta a los romanos, a través, insistimos, del ministerio de ese instrumento escogido como fue el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que destacar en primera instancia la parte que se refiere al señorío de Jesucristo. Eso es algo muy, muy importante, sobre todo en este aspecto, porque en ese renglón, mire, la vieja naturaleza, el viejo hombre, no quiere recibir el yugo del Señor. El hombre puede tomar miles de pretextos o de excusas o justificaciones para seguirse manifestando al margen de la voluntad de Dios. Pero en el propósito del Señor está precisamente un hombre nuevo, y en el hombre nuevo que contempla el plan de la redención, no hay lugar para la vieja naturaleza, no hay lugar para su viejo hombre, ni mi viejo hombre. El propósito de Dios es una nueva creación y por esa razón establece un discipulado bien definido y específico, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que notar ese aspecto del señorío, pero también queremos hacer vamos a decir, aclaración que nos ayuda a comprender este propósito del señorío de Cristo, para que no supongamos que Dios simplemente quiere llamarnos a que estemos sometidos nada más por estarlo, por decir, quiero que estés sometido a mí porque yo soy el Dios todopoderoso, el soberano, etcétera, etcétera. Ese es un engaño que puede venir de la vieja naturaleza. Y no, definitivamente esa no es la finalidad. Cuando Dios nos habla, usted ha de recordar en Romanos 12, acerca de la consagración, nosotros nos encontramos que voluntariamente nosotros somos llamados a que, reconociendo el amor de Cristo, el amor de Dios, nosotros nos sometamos voluntariamente. Nosotros tomamos el señorío no por imposición, sino como algo que verdaderamente es lo mejor para nosotros. Por eso dice, presentad en un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que estamos bien conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Mire, tal como lo dice la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, el versículo 8, donde dice que Dios es amor. Y también nos dice allí, porque en esto hemos conocido el amor, dice, en que Dios, nosotros amamos a Dios porque, dice el apóstol Juan, Él nos amó primeramente a nosotros. De manera que la finalidad del discipulado es que nosotros seamos establecidos en el amor de Cristo. Y eso es muy importante. Mire, si yo no soy sujeto, fíjese, voluntariamente, en cuanto a ese señorío de Cristo, voluntariamente, yo no voy a apreciar el amor que tiene Cristo por mí. Porque yo voy a andar muy activo en mí mismo, voy a andar suelto. Y no voy, yo voy a querer que Dios apoye todo lo que yo hago, todas mis empresas, todos mis deseos, etcétera, y pareceres. Y involuntariamente yo voy a engañar, voy a ser engañado por mi corazón, porque voy a utilizar a Dios. Como eres poderoso, como eres grande, como eres maravilloso, entonces ayúdame, etcétera, etcétera. Y eso es un engaño del corazón. Nosotros lo que necesitamos entender es que Dios establece su señorío en mi vida por el amor, que yo lo hago por amor, y entonces al estar quieto, al estar sujeto a Él, al estar en obediencia, al estar dependiente de Él, entonces yo puedo comprobar ese amor maravilloso de Dios. Es como nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Usted se ha de acordar de aquel siervo que está voluntariamente dispuesto a servirle a aquel amo y acepta que con la lesna le atraviesen el oído en el dintel de la puerta. Porque dice, porque me ha agradado estar contigo. Y así de esa manera que nosotros se vea que tenemos el orificio en nuestro oído, ¿verdad?, de que aceptamos ese señorío del Señor Jesucristo. Y entonces de esa forma, ¿verdad? Dios sabe, mire, que a través del amor, porque lo que más a usted y yo necesitamos sobre todas las cosas en un mundo como este y en las condiciones en las cuales se encuentra este mundo, créamelo, lo más importante, lo primero que usted necesita y yo necesito es la certidumbre del amor de Dios. Porque todas las cosas se van a presentar tan tremendas, hay tantas contradicciones, hay tantas perplejidades, hay tantas circunstancias que de veras no superan. Hay tantas cuestiones, como usted sabe, que nos rodean, que estamos nosotros expuestos a ellas, que lo más importante, sabe el Señor, es que estemos bien seguros del amor que Él tiene por nosotros. Pero si yo no estoy sujeto, considerando su señorío sobre de mí, no voy a poder tener esa certidumbre. Dios conoce mejor el corazón del hombre que nosotros mismos. Entonces, sometámonos al Señor. Por eso aceptemos un modelo de un discipulado con un método del Espíritu Santo, de un método eficaz, comprobado, que Dios nos muestra, que dejó anotado en la palabra de Dios, con esos resultados, como ya lo vimos, de ese poder del Evangelio al unir a judíos y a gentiles, que son reiterativos en este capítulo 14 y 15, como lo estamos viendo, para hacer vamos a decir, un aliento para usted y para mí, que si Dios logró hacer esa obra en judíos y gentiles, en la iglesia primitiva, para incluirlos en el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y puede hacer lo mismo, pero por esa razón Él deja un método, Él deja un modelo. Y ese es el punto, que los hombres han actuado al margen de este modelo, han usado sus métodos, y cuándo van a conocer el señorío de esa manera de Cristo, cuándo van a crecer en el amor de Cristo. Es obvio que por esa razón tienen que venir las consecuencias que precisamente por este modelo Dios nos proveyó para que no sucedieran. Los problemas de las divisiones, toda esa infinidad de denominaciones y también de los sectarismos y todas esas anomalías tremendas que se ven en la iglesia o en la cristiandad actual, son por esa razón. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar en este discipulado. Estos puntos son los que el apóstol Pablo, vamos a ver, que nos está recalcando, señalando, y debemos nosotros de apreciar eso. Por eso en esta introducción estamos nada más realzando esos puntos para que podamos retenerlos, para que podamos identificarlos. Porque vamos a decir, es una intención bien dirigida por medio del Espíritu Santo, que Pablo insiste de esta forma. Nosotros solamente lo estamos señalando también, porque el mismo Pablo está reiterando estos conceptos, como es la idea que de comunicárselo, señalárselo, hacérselo notorio, ¿verdad? Por esa razón vemos nosotros que el apóstol Pablo ha trabajado y de esa manera obró en la iglesia primitiva con esta eficacia, porque mire, él quería establecer que el concepto de la fe tuviera una forma, de manera que fuera tan clara y tan evidente con todas las iglesias con las cuales trabajó, con todos los individuos que tuvo contacto, judíos o gentiles, y a todos ellos les comunicó la forma de la fe. Fíjese, guiado por el Espíritu Santo. Eso era lo importante, para que de esa manera se mantuviera la unidad y los mismos frutos. Gloria al Señor por ello, por esa sabiduría. Ojalá que lo podamos apreciar debidamente. Mire, yo le voy a poner este ejemplo con la finalidad de que sea más claro este asunto. Mire, vamos a suponer que el apóstol Pablo trabaja dándole forma a la fe, usando una forma geométrica como de un cuadrado, diciendo la fe es cuadrada, por medio de todo lo que hemos estado viendo en el desarrollo de este discipulado. De manera que el que lo aprendía tenía que verlo siempre la forma cuadrada, ya sea en la iglesia de Éfeso, ya sea con los Gálatas, ya sea con los Corintios, ya sea con los Colosenses, etcétera. Con todos él les mostraba la forma de la fe era cuadrada, o sea, tenía esa finalidad. Qué importante es esto, mire, porque Pablo sabía que posteriormente vendría alguien a alterarlo, a estorbar la obra de Dios. Y de esa manera, cuando le presentaran a estos cristianos, que les presentaran la forma de la fe, fíjese, con otros métodos, entonces, como ya no correspondía al método del Espíritu, pues ya se la podía presentar como redonda o como un rectángulo, ¿me explico? Y de manera que de esa forma, pues notaran la diferencia y podrían ellos entender, oye, esto no está bien. Y entonces poder guardar y no desviarse de la forma. Eso es lo importante que quería el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo trabajó de esa forma. Es más, en el mismo tiempo de la iglesia primitiva, usted puede darse cuenta que ellos mismos, los cristianos de la iglesia primitiva, tuvieron esas experiencias. Usted se ha de acordar de la influencia de los judaizantes, que tenían precisamente una forma no cuadrada. Les presentaron un evangelio ya con una forma redonda, vamos a decirlo así. ¿Cómo resistió Pablo esa alteración? ¿Se acuerda usted? Y de igual manera vemos nosotros en Colosenses a los gnósticos, que también presentaban un evangelio que ya era rectangular, de manera que también tuvieron que ser resistidos y tuvieron que aprender los cristianos primitivos a saber guardar la forma. Mire, usted puede ver, para que lo comprenda mejor, usted puede ver en la segunda carta a Timoteo. Como usted sabe, la última carta del apóstol Pablo, él sabe que ya va a partir con el Señor, y le está dando recomendaciones a Timoteo acerca de la obra, acerca precisamente del discipulado. Y usted puede ver en el capítulo 1, en el versículo 3 y 14, cómo le dice Pablo a Timoteo: retén, le dice, la forma, note usted esto, de las sanas palabras que de mí oísteis en cuanto a la fe y al amor que es en Cristo Jesús. Para que usted aprecie lo que hemos estado mencionando. El apóstol Pablo fue consistente, porque sabía que esa era la clave para Timoteo, y también la clave para usted y para mí, para poder ver la fe con la forma de la fe, retener esa forma de la fe, que es la del Espíritu Santo, la de el modelo del Espíritu Santo. Por eso le dice: retén la forma de las sanas palabras. Ahora mire, la fe que le está hablando precisamente el cuerpo de esa fe, incluyen precisamente lo que es el discipulado, el señorío establecido. Y sobre todo, mire usted cómo siempre encontrará las dos palabras unidas: fe y amor, como lo hemos estado reiterando, como lo dijimos al principio. Si Dios establece el señorío a través de la fe, es para llevarme al amor. El amor verdadero, que yo realmente soy el que necesito tener siempre certidumbre y seguridad por todo lo que yo voy a enfrentar en este mundo. Nada me va a poder librar de las perplejidades y las circunstancias en las cuales tenemos que encontrarnos, más que estar bien seguros del amor del Señor Jesucristo. De igual manera, como el Señor Jesús, él mismo como hombre, como Jesús, con toda la adversidad que él tuvo en su contra, él vino armado a este mundo porque sabía, como hombre, yo le recuerdo esto, que él tenía la seguridad del amor del Padre. Por esa razón él vino como perfecto hombre, y la certidumbre de él era, él fue un discípulo, él guardó la palabra, la voluntad de Dios como la comida. Y él apreció siempre el amor del Padre, siempre lo consoló, siempre lo fortaleció, y ahora le ha glorificado sobre todo nombre que se nombra. Y acuérdese que Dios ha determinado que toda lengua en el cielo, en la tierra y bajo la tierra tiene que doblar su rodilla por la gloria que Dios le reconoció a Jesucristo al glorificarlo siendo un esclavo del Padre, para el Padre, ¿verdad? Y de esa manera ser nuestro ejemplo, de esa manera dejarnos las pisadas. Entonces, no nomás murió por mí, me dejó las pisadas, y sobre todo llevarme a la certidumbre del amor, porque esa es la más grande necesidad, entiéndamelo usted muy bien, que usted y yo necesitamos. Porque usted va a ser sometido a tremendas presiones por causa de la condición en la cual está este mundo, que está bajo el poder del maligno. Situaciones de todo tipo tenemos que confrontar y sobrellevar. Y solamente el amor va a responder a todo ello. Pero yo voy a conocer ese amor a través de ese señorío. Fíjese nada más la reiteración tan importante que nos está mostrando el Espíritu Santo. El mismo Pablo de esta manera, armado con esta armadura, como lo dice en Efesios 6, versículos 10 en adelante, él podía, usted encuentre que las armas, los elementos de esta armadura precisamente era la fe principalmente y el amor, juntamente con la justicia, pero ya la justicia práctica, ¿verdad? Entonces, notemos nosotros el por qué es importante que asimilemos espiritualmente estas enseñanzas. Ahora, la principal importancia también en esto conlleva el mantener precisamente la unidad, fíjese, para la comunión y para el compañerismo de calidad espiritual, y eso es lo que da un testimonio verdadero del Evangelio y de Jesucristo. Eso es lo que tiene en mente la obra del Señor. Entonces, esa sabiduría debe de llenar nuestros corazones, esa luz tiene que resplandecer en nosotros para que nos dispongamos a considerar estas enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso yo le animo a que usted considere que estas son las finalidades que observamos nosotros prácticas en este discipulado. Vamos a entrar en la materia de los textos en Romanos 15:1 y vamos a apreciar esto que hemos estado mencionando, que ahí está la esencia de lo que hemos estado señalando. Así que dice 15:1, los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí estamos leyendo la versión de Reina Valera 1909. Vamos a ver la versión que corresponde a la versión de la Biblia de las Américas. Dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Note usted aquí cuando dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes. Aquí no es una presunción. Note usted en el contexto, ¿verdad? Que Pablo está diciendo los que somos fuertes, pero considere usted esto. Pablo, que tenía un fondo judío, ¿verdad? Él, por medio de la instrucción de la fe, de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él ahora se consideraba ya una nueva criatura. El hecho de que él tuviera vamos a decir, la ascendencia judía, ya había pasado a la historia. Él ahora se consideraba una nueva criatura. Entonces, de esa manera podía decir que era fuerte, porque ya había superado todos los prejuicios. Y de igual manera, aquellos gentiles que habían superado esa situación por medio, acuérdense, de la obra del discipulado, que lo hemos contemplado en los capítulos 4 al 8, donde ahí Dios precisamente nos lleva a comprender la finalidad a la que Dios lleva nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, para que nosotros ahora vivamos una nueva vida en este cuerpo. Tal como lo dice el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está la esencia, la forma de la fe. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es ser fuerte. Eso es haber asimilado, ¿verdad? Eso es habernos ejercitado. Y eso es mantenernos en esa comunión con el amor del Señor. Pero aquí había flaquezas en los débiles que estaban, fíjese, caminando en ese modelo, no en otro tipo de doctrina, sino en el modelo. Entonces necesitaban, a través del señorío de Cristo, como vimos también en el capítulo 14, superar todas esas situaciones. Ahí por eso habla de no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta es la base que nos lleva, como lo hemos señalado, hacia la verdadera comunión. Mire usted lo que dice en el versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener, note usted, el mismo sentir. Esa es la clave. Los unos para con los otros, conforme a Cristo. Se da cuenta, conforme al señorío, conforme al modelo de la fe. ¿Sí? Esa es el señalamiento que nos está haciendo el apóstol Pablo. Ahora, usted note otra cosa muy importante en el 6, para que unánimes, escuche eso, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, unanimidad. Recuerde usted que esta carta fue escrita para todos los cristianos, ¿verdad? Vamos a hablar en primera instancia de ese tiempo, ¿verdad? Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis, porque tenían la misma enseñanza, el mismo concepto. Hoy en día usted se encontrará que habrá una unanimidad, que a una voz esté todo el mundo de acuerdo para glorificar al Padre. No es posible, porque uno dirá, yo acepto aquello, yo rechazo lo otro, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces no puede haber unanimidad, no puede haber una sola voz, porque cada quien buscará hacerlo aparte del modelo del Espíritu Santo. Solamente el modelo del Espíritu nos llevará, como en este caso, a que haya esa unanimidad. Por esa razón usted no encuentra en la cristiandad actual que haya ese verdadero testimonio para Dios. Entonces aquí estamos destacando esos puntos que son los conclusivos en cuanto a este propósito. Ahora, usted también puede usted comprobarlo que a partir del versículo 8 al versículo 12, usted encontrará ese señalamiento maravilloso que contiene el Evangelio, donde nos habla que el Señor precisamente en su obra, Él consideró hacer, ¿verdad?, esa operación, esa manifestación a favor de los judíos, pero también a favor de los gentiles, porque la finalidad del Señor era integrarlos a los dos con gran poder. Ese es el poder del Evangelio, que judíos y gentiles fueran integrados en un solo cuerpo, que es la iglesia, y manifestándose ya una nueva creación. Ya no gentiles, ya no judíos. Para Dios, Dios en Cristo solamente ve a una nueva creación. Dios ya no ve judíos, no ve gentiles. Fíjese en la trascendencia que debe de tener esto. Por eso tiene que haber un discipulado específico, un señorío bien definido, ¿verdad?, y una comunión maravillosa en el amor de Dios. Gloria al Señor por ello. Ahora, yo más quiero señalarle también otro aspecto acerca de esto que estamos mencionando en cuanto al versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo también, dice, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, dice Pablo, y atención a esto, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Note usted qué importante es esto. Esta es la base, es el fundamento. Ni uno conocía más y otro no conocía menos, porque la base de la fe, el cuerpo de la fe, era de esta manera. Todos deben de tener el mismo conocimiento. Gloria al Señor por ello. Y entonces tenemos la claridad de la forma de la fe. Muy bien, podemos amonestarnos conforme a ese modelo unos a los otros, porque todos absolutamente necesitamos ser exhortados y animados, pero a un modelo, no a pareceres, que es bien diferente. Fíjese nada más la trascendencia de lo que estamos viendo. Pablo está remarcando estos puntos y nos llama la atención, ¿verdad?, porque él armado, fíjese, con esta armadura, por eso más adelante vamos a encontrar, ¿verdad?, que él va a hacer la obra a cada lugar. Él no podía enseñar algo diferente cuando iba a España. Él tenía que llevar a España el mismo evangelio que enseñó en lo que fue en Europa, lo que fue en Asia. Gloria al Señor por ello. Pero para que se preservara a través de los siglos. Entonces notemos cómo los hombres con sus métodos, al no reconocer este modelo, pues están llevando las consecuencias de ese error garrafal. Por eso, gloria al Señor por ello que estamos apreciando. Aquí, por esa razón, ya el tiempo nos está atropellando, de modo que vamos a dejar la parte final para la próxima ocasión, donde también analizaremos lo que corresponde al capítulo 16. No nos queda más que darle gracias a Dios y rogarle que Él prospere esto que estamos aprendiendo en su corazón. Y lo esperamos en la próxima ocasión y que Dios lo bendiga.